chica muy bonita que le gusta mucho el baile, que le gusta el vacilón. María Cristina tiene un cuerpo bien hermoso que parece un monumento, es causa de tentación. El otro día que nos vimos en la playa andaba en puro bikini pasando en el malecón y provocaba muchos ojos, la miraban, otros saliva tragaban al ver tan rico bombón. María Cristina, jacarandosa de menos cuando camina. María Cristina, eres tan linda, no tienes comparación. María Cristina, jacarandosa de menos cuando camina. María Cristina, eres tan linda, no tienes comparación. ¡Puévale! ¡Bailado! Lucía, traibas una chiquifalda, hoy no recuerdo el color, pero recuerdo un señor que te miraba, ya se le caía la baba, luego estaba de emoción. Bien que bailabas, bien sabroso te meneabas, se notaba que gozabas, entrarás de admiración y disfrutabas cada pasito que dabas, casi te desbaratabas, fuera suelta de jalón. María Cristina, jacarandosa de menos cuando camina. María Cristina, eres tan linda, no tienes comparación. María Cristina, agarrándose te menos cuando camina. María Cristina, eres tan linda, no tienes comparación. Oye, María Cristina. María Cristina, jacarandosa de menos cuando camina. María Cristina, eres tan linda, no tienes comparación. María Cristina, jacarandosa de menos cuando camina. María Cristina, eres tan linda, no tienes comparación.